Buenas tardes, amigos. Nos estamos encontrando nuevamente en esta tarde de miércoles 26 de mayo para compartir un nuevo programa El Puente aquí en la frecuencia de Radio Nacional La Rioja, como lo hacemos los lunes, miércoles y viernes en este horario y hasta las 20. Les recuerdo que la frecuencia de nuestra radio es el 102.5. Nos podemos encontrar también a través de internet en www.lra28.com.ar y los teléfonos directos de la radio, el 427067 y el 427090. Mi nombre es Pano Navazo, estoy en la producción y conducción de este programa y me acompaña en esta tarde de miércoles en la operación técnica mi compañero Pipo Bonaudi. Bueno, antes de ir al primer tema musical, verdaderamente no podía dejar de decir algunas palabras respecto de lo que hemos vivido en estos días, por lo menos a través de la televisión y también de los pequeños acontecimientos que han tenido la ciudad de La Rioja como protagonista y su pueblo, y lo que ha ocurrido en Buenos Aires y que fue transmitido para toda la Argentina por televisión a través de Canal 7 y por Radio Nacional y otros medios que también cubrían los acontecimientos y los festejos, las celebraciones del Bicentenario de Argentina. Y verdaderamente, contra lo que muchos decían, fue una verdadera demostración de lo que por ahí muchos queremos y no siempre tenemos oportunidad de poder manifestar y decir. Creo que esta ocasión ha permitido a muchos, por lo menos, poder decir, poder manifestarse de una manera en la que creemos la gran mayoría, que es a través del respeto del otro, de compartir el espacio común y de poder disfrutar juntos, sin diferencias, de las distintas propuestas que a través del arte han permitido que esta celebración de los 200 años sea una verdadera fiesta. Como siempre, el arte está dando allí su manifestación y está contando también su registro de la historia. Por ejemplo, en el desfile que pudimos ver a través de la televisión en Diagonal Norte, que concluyó en el Obelisco de la ciudad de Buenos Aires, el grupo Fuerza Bruta, junto a más de 2.000 artistas de distintas disciplinas, pudieron contar en 19 cuadros distintos momentos históricos de esta Argentina y también en la integración como un país de la Latinoamérica, que también en muchos sentidos ha corrido la misma suerte desde lo positivo y también desde lo negativo de la historia en estos 200 años. Notable la gran, reconocimiento, o también podríamos usar la expresión, la legitimación que hizo las millones de personas que vieron el desfile a, por ejemplo, no querer nunca más una dictadura. Y esto se hizo a través de los aplausos que recibía el cuadro que contaba sobre las Madres de Plaza de Mayo, una imponente muestra del grupo Fuerza Bruta, en donde, con una idea muy simple pero a su vez muy compleja, podía recrear los momentos históricos de estas primeras mujeres que, en plena dictadura militar, en la última, se atrevieron a salir a la calle y con un pañuelo en un pañuelo blanco, que en realidad simbolizaba o simboliza el pañal de sus hijos, salieron a reclamar en la Plaza de Mayo alrededor de la pirámide. Esto estuvo contado en un cuadro donde mujeres con pañuelos blancos, que tenían el efecto de luz dentro de lo que generaba un impacto visual y dramático muy fuerte, sumado a que caminaban por momentos bajo de la lluvia, como fue muchos jueves de estas mujeres a lo largo de todos estos años, como sigue siendo para las pocas que quedan, ya muy viejitas la mayoría de ellas, que siguen caminando alrededor de la Plaza de Mayo reclamando por justicia con la desaparición de sus hijos. También otros cuadros fueron rotundos a la hora de decir. Una muestra fue lo artístico de cómo en estos 200 años la Constitución de la Nación Argentina, en realidad menos de 200 años, porque la Constitución recién se promulga en el año 1853, se veía en esta manifestación artística cómo la Constitución, junto con los derechos humanos, la justicia y la posibilidad de estar con otros y de crecer con otros, se veía cada tanto, o se vio en esta historia de 150 años, interrumpida muchas veces por golpes militares que desconocían las palabras fundamentales de reconocimiento a las libertades ciudadanas que están puestas en la Constitución argentina. Y esto fue rotundo porque en un momento el gran impacto que generó Fuerza Bruta fue contar esto a través de el fuego, como los símbolos que representan a esta Argentina, los símbolos democráticos, estoy hablando, y ciudadanos, se prendían fuego. Luego venía también el apagón de este fuego con una lluvia muy intensa que volvía a poner en su lugar a estos derechos y a estos reconocimientos de la persona humana y de la ciudadanía que están contemplados en nuestra Constitución argentina. Todo tuvo un color, un calor y un gran acompañamiento del público que se reunió ahí en la ciudad de Buenos Aires y que seguramente representó a todo el país, que estaba de algún modo presente a través de los medios de comunicación que hicieron posible que todos pudiéramos acompañar esta manifestación. La música, León Gieco y Renato Teixeira cantando esta bella canción de María Elena Walsh. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando a un sol como una cigarra. Después de un año bajo la tierra y la sobreviviente, regresando la guerra. Tantas vezes me mataram, tantas vezes eu morri, mas agora estou aqui ressuscitando. Agradeço ao meu destino, essa mão com um punhal, que me matou tão mal. Eu segui cantando, cantando ao sol. Me borraron, tantas desaparecí, y a mi propio entierro fui solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol. De um ano embaixo da terra, igual ao sobrevivente, regressando da guerra. Tantas vezes me afastaram, tantas reapareci, e por tudo que vivi, vivi chorando. Depois de tanto pranto, eu aos poucos perdi.

como introducción para lo que viene en este rato aquí en El Puente y que vamos a compartir con ustedes, una producción que tiene que ver con otras miradas sobre esta propuesta del reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo. Como les decíamos recién al comenzar esta producción, tiene que ver con otra mirada sobre el matrimonio homosexual. Para ello vamos a compartir en esta producción algunas opiniones que tendremos a través del teléfono de personas que de distinta manera están relacionadas con el tema que vamos a compartir con ustedes en esta tarde de miércoles. También una pequeña introducción de el gran pensador, el filósofo del siglo XX, francés Michel Foucault, de sus libros Historia de la locura en la época clásica, La historia de la sexualidad, La voluntad de saber, El uso de los placeres, y bueno, son los tres trabajos del pensador francés que están resumidos en unos pequeños conceptos que vamos a compartir con ustedes y que conforman o forman parte del libro El vocabulario de Michel Foucault, del pensador, escritor y filósofo argentino Edgardo Castro, que es un estudioso de la obra del francés, del filósofo francés, y que en este libro nos permite, a través de un recorrido alfabético por los temas de Michel Foucault, conocer sus conceptos y también algunas ayudas para poder comprender el pensamiento profundo del francés Michel Foucault. Es en Europa a partir del año 1726 cuando por última vez se quema a los sodomitas. Es la época en que desaparece todo el lirismo homosexual que la cultura del Renacimiento había soportado. En el Renacimiento, en efecto, se condenaba la homosexualidad como también se lo hacía con la magia y la herejía. En la época clásica, en cambio, la homosexualidad no es condenada por razones religiosas, sino morales. La homosexualidad, a la que el Renacimiento había dado libertad de expresión, de ahora en más va a entrar en el silencio y a pasar del lado de la prohibición, heredando las antiguas condenaciones de una sodomía ahora desacralizada. Esto decía Foucault. En la época clásica, la homosexualidad será el amor de la sinrazón. Los homosexuales, en consecuencia, serán internados juntos con los que tienen enfermedades venéreas, los desenfrenados, los pródigos. No hay que olvidar, dice Michel Foucault, que la categoría psicológica, psiquiátrica, médica de la homosexualidad se constituyó el día en que se la caracterizó, en el famoso artículo de Vespal, en el año 1870, sobre las sensaciones sexuales contrarias. Dice, se constituyó el día en que se la caracterizó menos por un tipo de relaciones sexuales que por una cierta cualidad de la sensibilidad sexual, una determinada manera de intervenir en sí mismo de lo masculino y lo femenino. La homosexualidad apareció como una de las figuras de la sexualidad cuando fue reconstruida desde la práctica de la sodomía sobre una especie de androgenia misoginia interior, un hermafroditismo del alma, decía Foucault. En el siglo XIX, sigue diciendo, en otro texto, aparece en la psiquiatría, la jurisprudencia y la literatura, y en la literatura, en la jurisprudencia y la literatura y la psiquiatría, toda una serie de discursos sobre las especies y las subespecies de homosexualidad. A través de estos discursos, por otro lado, la homosexualidad comenzó a hablar, a reivindicar su naturalidad. Finalmente, otra cita que tenemos, cuenta también en esta parte Foucault, una cosa que también resulta interesante, porque esto demuestra claramente que la sexualidad es una cuestión cultural. Él dice, en la cultura griega, en la griega clásica, la línea de separación entre un hombre afeminado y un hombre viril no coincide con la oposición entre homo y heterosexual. Más bien, dice Foucault, marca una diferencia de actitud respecto de los placeres. El afeminado se caracteriza por la pereza y la indolencia en la cultura clásica griega. La categoría de homosexualidad es poco adecuada para analizar la experiencia griega de los placeres. Finalmente, Foucault dice, la homosexualidad es una ocasión histórica de reabrir las virtualidades relacionales y afectivas, no particularmente por las cualidades intrínsecas de lo homosexual, sino por su posición de alguna manera de costado, porque las líneas diagonales que él puede trazar en el tejido social permiten que aparezcan estas virtualidades. Compartíamos muy pequeños fragmentos de algo mucho más complejo, que es el pensamiento del francés Michel Foucault, de este libro, de una recopilación de conceptos que hizo Edgardo Castro. Y me quedo con esto último que dice, que la homosexualidad es una ocasión histórica de reabrir las virtualidades relacionales y afectivas, no particularmente por las cualidades intrínsecas del homosexual, sino por su posición de alguna manera de costado, porque las líneas diagonales que él puede trazar en el tejido social permiten que aparezcan estas virtualidades. Viene muy bien para poder desarrollar a partir de ahora esta idea que tenemos para el programa, porque indudablemente en esta sociedad en la que vivimos, en esta sociedad riojana, vamos a hablar de nosotros y de nuestra cultura y nuestra manera de ser y pensar y de resolver nuestras cuestiones provincianas. En estos últimos días, no hace tan pocos días, hace cuando se trató en el Sena, en la Cámara, perdón, de Diputados de la Nación, el proyecto de ley sobre el matrimonio de personas del mismo sexo, equiparar legalmente al matrimonio homosexual con el matrimonio heterosexual en todos los niveles legales que eso condice, digamos, o que esto conlleva, digamos que las reacciones fueron muy particulares. Primero pensemos, bueno, finalmente quiero decir que la Cámara de Diputados de Nación le dio media sanción a este proyecto de ley, que será tratado en el mes de julio, creo que el 14 de julio o 16, en la Cámara de Senadores para finalmente su aprobación o su rechazo o modificación. ¿Qué nos pasa a nosotros como sociedad riojana? Nuestros 5 representantes en la Cámara de Diputados de la Nación votaron, 4 de ellos, en contra de este proyecto. Y uno ni siquiera tuvo el respeto hacia los ciudadanos y hacia las minorías, que ni siquiera consideró que era importante votar a favor o en contra de este proyecto, sino que se retiró antes del voto, como es en el caso del diputado Joma, que verdaderamente opaca mucho su figura, que ya venía un poco bastante deslucida, pero que esto finalmente vino, creo, a opacarla del todo, al demostrar su poca responsabilidad política y social como representante, nuestro representante, de ni siquiera tomar a consideración la posibilidad o no de hacer real una ley que iguale a los derechos de las minorías con el de las otras minorías, porque también la heterosexualidad no es la gran mayoría como muchos de nosotros pensamos. Esto es otro tema. Esto habla mucho. Esto, bueno, a mí me da distintos elementos de lectura, porque por un lado, ¿qué debo pensar? Debo pensar primero que nuestros diputados, representantes en la Cámara de Nación, son emergentes también de una manera de sentir y pensar que tenemos en esta sociedad en la que vivimos. ¿Por qué digo esto? Porque coincidentemente con este voto que se hacía en la Cámara de Diputados de Nación, en la provincia, un diputado de un departamento de la provincia, de Ángel Vicente Peñalosa, creo, un diputado decía barbaridades directamente que rozan con la ignorancia mayor respecto de lo que es la sexualidad, ¿no? Y esto también habla, o por lo menos me permite preguntarme, ¿quiénes son nuestros representantes y cuál es, digamos, no en todos, creo que hay algunas notables diferencias entre los que constituyen, en este caso, nuestra Cámara Provincial de Diputados en la legislatura? Digo, cómo algunos representantes de nuestro pueblo pueden expresar con tanta ignorancia semejante magnitud y un concepto como que el decir que la homosexualidad es una enfermedad. Entonces deberíamos decir también, desde esa óptica, que la heterosexualidad es una enfermedad, porque en la sexualidad no hay enfermedades. Hay opciones y hay construcciones que son cosas distintas, porque seguramente este diputado, como muchos otros que quizás no se atreven a decirlo, pero que en el fondo lo piensan, confunden, y aquí viene el grado profundo de ignorancia que creo que tienen muchos de nuestros representantes, confunde lo que es lo natural con lo cultural. Lo natural tiene que ver con esta definición biológica que nos hace diferentes a los machos de las hembras, al varón y a la mujer. Y en la construcción social y cultural que hemos venido haciendo desde que nos hemos parado y hemos comenzado a hablar y nos hemos comunicado y nos hemos relacionado y hemos empezado a tener el placer y todas estas cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, todo lo demás es una cuestión de construcción que venimos haciendo a lo largo de la historia de la cultura del hombre. Entonces, volviendo a esta idea, ¿por qué la ignorancia de esta gente? Porque confunden casualmente lo que es la naturaleza del ser humano, la naturaleza del hombre en lo que tiene que ver con lo genital, y lo que el hombre culturalmente ha ido construyendo. Es así, por ejemplo, que podemos entender cómo Michel Foucault, en estos pequeños fragmentos que hemos compartido de lectura con ustedes, puede ir, nos ha contado los distintos momentos de la historia del hombre, por lo tanto distintos momentos culturales en esta historia del hombre, que en donde la homosexualidad tenía una mirada totalmente distinta a la que muchas veces se plantea. Es complejo el tema, pero no quiero que nos quedemos con solamente lo que yo pueda aportar desde mi pequeño espacio de conocimiento y de investigación que he hecho para compartir este programa con ustedes, sino también me parece importante poder abrir el espacio de la comunicación y del debate con personas que puedan hacernos algún aporte respecto de esto, ya sea desde lo que es puramente la sexualidad y la mirada psicológica o clínica respecto del tema, y lo que tiene que ver también también con nuestros representantes y con la opinión de alguna gente que está comprometida en la posibilidad real de que las minorías que han elegido o han optado por una sexualidad distinta de la heterosexual sean igualados legalmente con los que se declaran homosexuales y pueden conformar sus familias. El debate está abierto, ya comenzamos con nuestras comunicaciones. Les vamos a recordar nuestro teléfono al 42 70 67 y el 42 70 90, y le pido a Pipo que hagamos un pequeño cortinado con esta cortina que armé especialmente para este momento, para comenzar con nuestras primeras comunicaciones. Continuamos con nuestro programa, han pasado 42 minutos de las 6 de la tarde, estamos compartiendo el puente y esta producción que tiene como posibilidad en este momento de la radio de poder aportar otras miradas sobre esta propuesta que tiene que ver sobre todo con la sexualidad. Y estamos comunicados, como decíamos hace un momento, con algunas, vamos a tener comunicaciones con personas que pueden hacernos algunos aportes, como es el caso de la licenciada en psicología Sonia Ruades de Rojo, a quien le damos la bienvenida. Sonia, bienvenida a la radio, muchas gracias. Muchas gracias por llamarme, por confiar en mí, y buenas tardes para todos. Sonia, ¿por qué cuando se habla de sexualidad se mueve tanto el avispero? Buena pregunta. Por eso no se debatió nunca. Ajá. Por eso estuvo tapado, porque fue un tema tabú. Por eso no se discutió antes, ¿no? Sí. Porque fue un tema tabú durante siglos, solo metido debajo de la alfombra y listo, ¿no? Sí, todo lo que tiene que ver con la sexualidad en general, con la sexualidad en general, sí, no solamente en este caso, en general, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hay mucha ignorancia por eso, porque se lo tapó. Pero además, porque en general las posiciones eran muy fundamentalistas, ¿no? Desde la iglesia, desde varias iglesias, no solamente la católica, ¿no? Sí. Fíjate vos que dentro de la iglesia católica, lo que la gente le dice a la derecha de la iglesia católica, sí, el integrismo católico, que por otro lado, yo sé que me meto en un berenjenal y que para el que me está escuchando a lo mejor más de uno se siente mal, pero yo no quiero sentir, yo pido disculpas, ¿no? Yo soy cristiana, pero yo considero que una buena parte de la gente del integrismo católico, fíjate vos que si vos buscas integrismo católico en el diccionario del Espasacalpe viejo, ¿no? Sí. Te dice que es una fracción del catolicismo que nació en el franquismo en España. Mira. O sea, de la Falange, ¿no? Sí, sí, sí, sí. O sea, en pleno, cuando Hitler estaba en pleno auge, ¿no? Y entonces, bueno, era un fundamentalismo, pero que según mi visión, ¿no? Y yo tengo años de estudio de teología porque estudié en una universidad católica, eso no es cristianismo. Claro. No, era un fundamentalismo y sostenía la moral del sexto mandamiento, ¿no? Así es. Fíjate, hay una viejísima película que se llama El Rey Pasmado, no sé si ustedes la vieron. No. Y si no la vieron, es una película española, sí, donde está muy bien planteado el fundamentalismo católico, ¿no? por ejemplo, una parte de la película hay una mujer que no puede tener hijos, no queda embarazada, entonces el marido y ella le van a consultar a un cura. No, el marido va a consultarle a un cura que no saben qué hacer, que le piden que rece por ellos, que ellos quieren tener un hijo, bueno. Entonces el cura le pregunta, ¿su mujer goza? Y le dice el marido, bueno, yo no sé qué audiencia tiene esta radio, si hay niños escuchando, bueno, pero le da a entender que sí, ¿no? Sí, le dicen una serie de cosas y le da a entender que sí. ¿Y cómo quieren tener un hijo? Le dice, si Dios los va a castigar, si es un pecado, ¿no? O sea, el goce lo veían como pecado. Claro, esas, como diciendo, es una... Es un trámite que se hace para tener hijos, solamente para procrear. Así es. Esa moral del sexto mandamiento, no fornicar, el sexto mandamiento, está imbuida en un montón de cosas y es una ignorancia del propio, es una ignorancia del cristianismo, directamente. Claro. ¿No? Hola. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Alguien levantó el tubo? Hola, no, hola. Está entrando un... Hola. Hola. Ahí está. Bueno, ahí está. Te escucho bien. Sí, ahora bueno, me escucha. Es una ignorancia, entonces, porque, bueno, ya te digo, son grupos, son... Es cierto que el Concilio Vaticano II de Puebla no hablan de eso, en el documento de Medellín no se habla de eso, ¿no? Sí. Donde hay una visión más humanista y además toda esa forma de ver la vida, además de ser ignorancia desde lo psicológico, es anacrónico, ya no es para esta época. Claro, ¿no? Totalmente. Sí. Porque, bueno, indudablemente la sexualidad tiene una categoría política. Sí, lo dijo Michel Foucault. Claro. Michel Foucault era, no sé si vos te acordás, pero era... Lo estuve leyendo hace un ratito antes de salir con vos. Bueno, Michel Foucault era abogado, era filósofo y era psicólogo, pero fundamentalmente él era homosexual, y entonces él decía, básicamente, decía que el poder... se refería al poder dominante, obviamente, impone saberes, ¿no? Sí. Es decir, impone un pensamiento uno, un pensamiento único, ¿no? Entonces, y a lo que se le dice mentalidad occidental y cristiana, que yo en el mundo, oíme ahora con todos los estudios geopolíticos que hay, ¿cuál es el occidente y cuál es el este? Sí. Eso es una cosa, el eje este o este es una cosa, como decía Cristina Fernández el otro día en la UNASUR, sí. Eso se dijo después de la Segunda Guerra, en 1945, así pero no es. Podemos estar en el 2010 diciendo el eje este o este, ¿no? Bueno, ya es un anacronismo decir este o este, pero bueno, la mentalidad a la que se le dice occidental y cristiana, que como te dije no tiene nada de cristiano, que fue producto de la Segunda Guerra, que tampoco fue una guerra mundial, eso es un pensamiento eurocéntrico decirle mundial, fue una guerra dentro de Europa, así, ¿no? Es. Bueno, pero bueno, digo, dentro de ese pensamiento occidental y cristiano han impuesto una forma de ver la sexualidad, y Michel Foucault fue el primero que dijo que no, que eso no era una, que eso era una cosa hecha por los hombres, que no, porque lo que se intenta decir, que yo lo oía decir el otro día un sacerdote, es el derecho natural. Así y la, y me enteré que en una discusión que hubo en la mesa de Mirta Legrand, yo no la vi, me enteré que estaba Pepito Cibrián, estaba un psicoanalista, Rolón creo que se apellida, y dos o senadoras, una del PRO y una de, no sé, dos que se oponían a la ley, y decían, es el derecho natural, como si dijeran, viene de Dios. Claro. No, el hombre hizo interpretaciones, y bueno, eso no viene de Dios, todo lo que interpreta el hombre según las épocas, hay cosas que son epocales, son de así una es, época, ¿no? Es. Entonces, en una época se piensa de eso, en esta época se piensa otra cosa. Pero si vos me permitís, mira, acá hay una primera cuestión a decir, ¿no? Sí. Mira, en momentos en que desde lo político se está pensando en el plurilateralismo, sí. se está empezando a respetar primero la existencia. Así y segundo es. La dignidad de los excluidos, sí. Ya sean los pueblos originarios, los trabajadores en negro, etcétera. Sí. Hay una cosa que es elemental, hay una primera cuestión, sí. ¿No? Que es elemental, primero que es reconocer la diversidad, primero reconocerla, segundo respetarla a la diversidad, y tercero honrarla, ¿no? Porque hay un derecho humano fundamental a ser como uno es. Así es. sea discapacitado, enano, negro, mujer, pobre, trabajador negro, lo que sea, hay un derecho humano. Vos no tenés por qué tener que estar fingiendo lo que negar, no sos. Entiendo, ¿no? Porque es muy enfermante. Claro. Y eso te lo digo yo como una psicóloga vieja, ¿no? Ahora, ¿cómo socialmente durante siempre, siglos, se permite esta cuestión enferma, en realidad, enferma, de la hipocresía? Que enferma. No, yo, mira, yo el año que viene voy a cumplir 40 años de psicóloga. Sí. Obviamente por radio no puedo decir, pero yo te puedo, sí te puedo certificar el tremebundo sufrimiento humano que es tener que fingir lo que no sos. Así es. Para ser aceptado. Así es. Para ser amado. Así es. ¿No? O sea, obligar a una persona que sea lo que uno no es, es violencia. Así es. ¿No? ¿Y cómo? O sea, ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿No? Claro. Es violencia. Hay una primera cuestión, la exclusión lastima. Así es. ¿No? Así es. Ya eso solo, el hecho de que yo esté lastimando a un grupo de humanos, sí, ya sería motivo de debate. Así es. Y dije de debate, uh-huh, o sea, salir del pensamiento único. Exactamente. ¿No? Y aceptar el pensamiento del otro. Claro, otros puntos, claro, de vista. Claro. ¿No? Y vos decías esto recién, yo tengo 51 años, Sonia. Sí. Y yo crecí en esta ciudad, sí, siendo distinto desde chico, ¿no? Y sí, eligiendo no mentir. Sí. Una cosa que me hizo pagar un precio terrible también, me imagino, no mentir, porque también en la mentira, sí, de última, como no se explicitaba y se hacía en ciertos espacios, sí, casi oscuros, por decirlo de algún modo, para, sí, graficarlo, la exposición o salir, esto que decimos hoy, el coming out o salir, sí, del closet y poder, sí, visualizarse socialmente, sí, mi madre, ¿sabes qué precio? No lo digo solamente por mí, sino lo que elegimos en su momento. Yo hablo de una generación, de mi generación, de los jóvenes hoy tienen, sí, otra cosa, que no, tampoco les resulta fácil salir. No, mira, yo te voy a decir una cosa, por supuesto no puedo dar nombres, pero yo tengo, ya te digo, el año que viene voy a cumplir 40 años de psicóloga. Sí. Yo recién me había recibido y tomé una vez un paciente homosexual acá en la ciudad de La Rioja. Sí. Una vez lo atendí morado, negro, los ojos, el cuerpo, porque la policía lo había pescado en la calle y, claro, le dieron una paliza de la que casi llega al hospital. Así es, así es. ¿Por qué? Así es. ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿por qué aparecen tantos reaccionarios al cambio? Exactamente. Porque salir del pensamiento uno da miedo, asusta. Y sobre todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Sobre todo con la sexualidad, pero en general salir del pensamiento uno, sí, el quédate donde estás, estamos cómodos así, no nos movamos, ¿no? Nos quedamos así como si fuera una larga siesta, sí, es comodidad, ¿me entendés? Sí. Salir del pensamiento uno en todos los ámbitos, pero como vos bien decís, en la sexualidad sobre todo, da miedo. Porque todos los comentarios que hacen, todas las barbaridades que uno ha escuchado por radio, sí, el sindicalista ese que habló acá, que decía, el que nace con huevos, que siga con huevos, pero una cosa así, además de grosera, sí, ignorante, ¿no? No, todo el argumento de estas mujeres, que parece que estuvieron almorzando en el programa de Mirta Legrand, todo el argumento es que parece ir al libertinaje, al vale todo. Claro. Bueno, por suerte eso es solamente un miedo, un fantasma de esas personas que son enfermas en realidad, ¿no? Todos tenemos una mitad homosexual, todos nacemos, fíjate vos que el ser humano no nace ni humano. Claro. Yo lo dije esto en otra radio, sí, y bueno, yo pensaba... Lo dijiste en una nota muy buena que te hizo el Data Rioja, casualmente. Ah, bueno, pero no, en una otra radio me hizo una entrevista a la mañana, una radio... Sí. Programa por la mañana, y yo dije que el ser humano no nacía ni humano. Bueno, al que me habrá escuchado, muchos habrán pensado, esta mujer está loca, pero no estoy loca, yo sé lo que digo, yo estudié 40 años y sigo estudiando, y bueno, me dedico a esto, entonces tengo que vivir actualizando el pensamiento, pero esto es una cosa en psicoanálisis viejísimo, ¿no? Lo decía un psicoanalista que ya murió, y lo insinuó Freud en los años 1890, 1900. O sea, no es desde ayer esto. Claro, el ser humano no nace ni humano. Así el bebé no nace ni humano. Prueba de esto es que si vos dejas un bebé en la selva, sale un animalito, ¿no? Claro. ¿Qué lo hace humano? la pero función lo que pasa materna que esas imágenes... y la función paterna. Claro. La función materna, que es la función, de, son varias, son seis las funciones sí. maternas, pero básicamente es nido, ritmos, palabras, semántica, darle sentido, ¿no? Este, ir traduciéndole al bebé lo que siente, conectándolo con la vida, ¿no? Y la función paterna, que es básicamente la función de corte, es la que lo arranca del útero psicológico de la mamá. Bueno, oíme, si no nació ni humano, tampoco es hombre ni es mujer, ¿no? Este, claro. La sexualidad es psicológica, claro. No es porque no es la, el que nació con genitales masculinos, sea hombre, claro. No entiende que los genitales son... Vos sabés que a mí me contó una amiga que es ginecóloga, que la querían entrevistar por esto, porque hay mucha ignorancia. Hay gente que cree que la sexualidad es biológica, claro. Y no es así. La sexualidad es psicológica. Así es. Vos sabés que hace unos años Eva Gilberti, que vos sí. lo debes haber oído, sí, Eva Gilberti, bueno, ¿cómo no? Porque es una autoridad, una vieja que tiene como 80 años, así. Es una autoridad en el psicoanálisis de la sí, Argentina. Sí, sí, sí. Cuando se trató la ley de adopción hace como unos 4 años, Eva Gilberti dijo, la paternidad y la maternidad no es biológica. Se armó una polvareda, sí, ¿no? Me acuerdo. De San Quintín. Y tiene razón, vos sabés que eso está en una contratapa de un diario, página 12, de ahora unos dos o tres años, ¿no? Sí, me acuerdo. Y tiene razón, ¿sabés por qué? Porque acá, fíjate vos que las viejas del campo, acá en La Rioja, dicen, madre no es la que pare, sino la que cría. Así es. Y tiene razón. Así la función es. Materna es lo que hace humano a una persona. La función paterna. Así es. No, no es el útero el que hace humano a una persona, ni es la semillita que puso el papá. Claro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, si decimos que un hombre no nace hombre ni mujer, quiere decir que hay un combo de... un grupo que lo recibió, que en el mejor de los casos es papá, mamá, abuela, tío, o, en fin, que lo porque es arcilla en las manos, la psicología del bebé, el primer año de vida es fundante, Freud decía que el aparato psíquico se cocina a los 4 años, sí. Y Jacques Lacan lo desmintió y dijo, no, se cocina hasta el año y medio. O sea, que la sexualidad se cocina al año y medio. Sí. El homosexual, ¿qué culpa tiene de lo que hicieron con él los adultos al año y medio de vida? Claro. ¿Qué culpa tiene? ¿Y qué culpa tiene el heterosexual también, digamos? ¿Cómo? En el sentido, ¿qué culpa tiene el heterosexual también? Tampoco. Porque es decir, todo lo que se marca en ese primer año y medio todo de vida. Todo lo que se marca en ese primer año de vida, claro, claro. Es lo que vos después, ser humano, como puedas, lo vas a ir trabajando en tu vida. Sí. Pero digo, hay una primera confusión, sí, sí. Sí, sí. Que dicen unión del mismo sexo, fíjate vos, sí. Lo dicen en todos lados, confundiendo así. Lo orgánico así. Con lo psicológico. Exactamente. La genitalidad. Yo hablé con un médico de esto y el médico me dice, no, me dice, déjate joder. Los genes XXX y listo. Pero eso es lo biológico. Así es. La sexualidad es psicológica. Ahora, ¿por qué cuesta tanto la comprensión de esta marcada diferencia? Porque hay una ignorancia desde la universidad. ¿Es solamente ignorancia o es solamente también una cuestión ideológica? Bueno, estás diciendo casi lo mismo, porque la universidad... Mira, si es la Facultad de Medicina, aunque a vos te caigas de traste, pero a mí me lo dijo el jefe de clínica médica del Hospital San Martín en un congreso que hicimos en Buenos Aires sobre ética y psicoanálisis, sí. Lo dijo en su alocución, no me lo dijo a mí, ¿no? Lo dijo. Sí, sí, sí. A la Facultad de Medicina de la UBA, imagínate el resto del país, sí. Imagínate acá, ¿no? Sí, sí. La manejan, dijo, los laboratorios y la manejan las fábricas de tecnología médica. Entonces... Claro. Filosofía positivista pura. Así es. ¿Me entendés? Es sí. Ideología de la filosofía positivista así pura, es. En donde no entra lo psicológico. No te olvides que la última dictadura del 76, la dictadura sangrienta de Videla, Massera sí. y Agosti, cerraron la Facultad de Psicología. Así es, así la cerraron. Es. La cerraron en Córdoba, sí. Y no me acuerdo en Buenos Aires, pero en Córdoba la cerraron. Sí, incluso, sí, sí. Es más, hay una buena cantidad, el 13 de octubre se celebra el Día del Psicólogo, porque es el día que la desaparecieron a la presidenta de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, sí, una chica sanjuanina, que en este momento se me borró el nombre. Bueno, los desaparecían por ser psicólogos, claro, ¿no? Entonces es una mezcla, cuando vos decís que es ignorancia o es ideología, es que de alguna hay ciertas ideologías, sobre todo las ideologías fundamentalistas, que son muy ignorantes, así es. ¿No? No aceptan lo nuevo. La ciencia está diciendo un montón de cosas y no lo aceptan, ¿no? Así se cierran a eso. En lo particular, Sonia, sí. ¿Cómo ves a la sociedad riojana frente a un cambio cultural que significaría tener una ley que reconozca los mismos derechos? Mira, sobre la sociedad riojana, yo no soy socióloga, o sea, hablo desde mi trabajo, porque sí. Yo trabajo en Dos Alitas, que es donde veo mucha gente, ¿no? Sí. Y trabajo en mi consultorio particular, que es una visión, es una muestra de la población, no es toda, obviamente, ¿no? Sí. O sea que no es una postura... No es una postura de humilde. No, realmente no conozco esto, pero bueno. Pero lo que te puedo decir es de lo que yo veo así. Sí. La sociedad riojana en general, sobre todo en los pueblos más chicos, ¿no? Tiene una, ¿cómo te decía? Tiene una especie de comprensión para el loquito, para el tipo distinto, ¿viste? Lo dejan andar por la calle, lo aceptan, ¿no? Tiene un costado, digamos, así como si fueran... Tiene un costado como más humanista, en donde de alguna manera lo aceptan como es. Sí. Pero por otro lado, en otro orden de cosas, son muy cerrados y muy machistas, ¿no? A pesar de que la sociedad riojana, sobre todo la del interior, en general hay un matriarcado mucho más que un patriarcado, así ¿no? Es. Hay mujeres que no dejan el corte del hijo, sí. ¿No? O sea que en realidad la función paterna debiera ser esa, ¿no? Claro, el corte, sacarlo del útero psicológico de la mamá, porque le pueden pasar muchas cosas, no solamente ser un homosexual, le pueden pasar ser un psicótico, en fin, ¿no? Una persona que no deja ser, me acuerdo una vez me consultaron una persona y uno de la familia me decía, mamá le dice todo lo que va a hacer, es como un robot. Sí, claro, sí, entonces, sí. Bueno, ahí vos lo psicotizás a una persona y nunca va a ser libre, siempre va a estar adentro de ese útero psicológico mientras viva mamá. Cuando ya no, mamá no esté, ¿qué va a hacer de esa persona? Sí, ¿no? Claro. Esa es la función de corte, que es la función paterna. La pareja de padres tiene una función muy clara como pareja de padres, sí. Que es otra confusión grande que hay acá, porque acá confunden. Yo muchas veces pregunto, a ver, ¿por qué quieren casarse una parejita? Sí. Porque quieren formar una familia. No, no, Luis, un momentito, a ver. ¿Por qué ustedes dos quieren ser, vos hombre y vos mujer, vos el hombre de ella y ella la mujer tuya? Que es algo de lo que tampoco se habla, ¿me entendés? O sea, confunden pareja de padres con pareja conyugal. Ajá, ¿me entendés? Y porque, bueno, porque eso también es parte de la ideología que se impuso, claro, y es mucha ignorancia. Es mucha ignorancia. Por sobre todas las cosas, fíjate vos, yo veo que hay una... Pues te digo, en el interior, la gente que viene del interior a hacerse ver, yo veo que son muy homofóbicos. Sí. Yo los veo así, la veo la sociedad muy fundamentalista, muy homofóbica, y que demonizan, ¿no? Buscan chivos expiatorios de sus mambos, ¿no? Sí. Y mezclan las enfermedades mentales, ¿no? Mezclan como la pedofilia, suponete, mezclan, salvo que sea el padre Grassi, ¿no? Ahí ya no dice nada, pero bueno. Para el resto de los mortales mezclan la pedofilia con la droga, sí, con el aborto, sí, con sí. el SIDA, sí, que sí, son sí, fantasmas. Y que si vos te encerrás en una pieza y empezás a ver fantasmas, no puedes pensar. Sí. No dejan pensar eso, ¿no? Sí. Bueno, mira, hay una cosa que es muy, sí. que es muy polémica todavía, incluso en la ciencia, ¿no? Porque las organizaciones, sobre todo la comunidad homosexual argentina, la CHA, sí. Habla de una elección, ¿no? Dicen, sí. Nosotros elegimos, ¿no? Nacimos así, bueno, elegimos. Bueno, yo creo que, yo no, lo dice Jacques Lacan, que hay un grupo que lo moldeó, que lo crió, lo modeló, ¿no? Por ejemplo, le modeló la psicología de mujer dentro de un cuerpo de varón, sí. ¿No? O al revés, la psicología de varón dentro de un cuerpo de mujer, ¿no? Todavía eso todavía produce mucho debate, ¿no? Sí, pero de todos sí. modos, más allá de lo que sea, yo creo que cuando las comunidades que se defienden de la exclusión y que tienen razón en defenderse, ¿no? Sí. Se defienden de la homofobia, dicen, sí. Yo elijo, sería lo que vos dijiste hace un rato, yo elijo mostrarme como soy. Sí. No voy a vivir mintiendo. Hace mal, enferma, enloquece, ¿no? Sonia, sí. esto que acabas de decir es muy para el debate, ¿no? Sí. Respecto de esto, sí. Foucault dice que la homosexualidad es una ocasión histórica de reabrir las virtualidades relacionales y afectivas, sí. No particularmente por las cualidades intrínsecas del homosexual, sí. Sino por su posición de alguna manera de costado, porque las líneas diagonales que él puede trazar en el tejido social, sí. Permiten que aparezcan estas virtualidades. Sí. Digo, lo leo esto porque sí. Me parece que no sé si los homosexuales tienen esta cosa tan de lo femenino en el caso del varón homosexual o sí. Lo masculino en el caso de la mujer lesbiana. Sí. Digo, me parece que trasciende un poco esto, el espacio de la sexualidad homosexual. Por eso te digo, es para el debate. Sí. Yo no tengo la última palabra, no tengo por qué tenerla. Pero yo te recuerdo una cosa, que sí. Osho, que es la filosofía budista, porque nosotros nos criaron, nos metieron en la escuela y nos enseñaron la filosofía de Mitre y Sarmiento, ¿no? O sea, la historia, perdón, que dijo Mitre y Sarmiento, sí. Y nos enseñaron la filosofía, esa supuesta filosofía occidental y cristiana, y ni nos enteramos, el que quiere, el que lee, después se entera que hay otras filosofías, sí. Budistas, en fin, sí, de sí, los sí. Orientales, bueno, ahora, gracias a Luis Rey, nos enteramos que hay filosofías indigenistas, parece hermosísimas, desde los mayas, los aztecas, bueno, a uno lo criaron en un solo pensamiento, es para el debate, obviamente, ¿no? Pero de todos modos, ¿cómo saberlo a eso si no lo probamos? Claro. Que hay, lo que dice Foucault, que hay varias líneas, ¿no? Sí. ¿Cómo probar si antes te decían, no, el que prueba esto es pecado, ¿no? Entonces, es como, ¿por qué no abrirse a lo que uno pueda, en donde uno se encuentre? Así es. ¿Por qué no conectarse con lo interno, con lo que uno es, ¿no? Y lo que me parece que no se habla en todo esto. Sí. Tiene que ver con el afecto, con el amor, en definitiva. Bueno. Es lo que no se habla. Bueno, escúchame. Primero, te digo una cosa. Sí. Hace un par de años, un programa de la tarde, que ni me acuerdo, esos programas que son sí. Muy poco serios, invitó a dos homosexuales a que hablen de la homosexualidad. Sí. Dos homosexuales que eran pareja. Entonces, los dos muchachos arrancaron diciendo, yo no soy un hombre y yo me llamo ponerle Carlos Vega, sí. Y tengo que lidiar con eso porque a mí en el documento jamás me van a cambiar el nombre y me van a sí. Poner María sí. Vega, ¿no? Sí. Bueno, primera cuestión, ya es una violencia desde el vamos. Y segundo, dijeron, ellos dicen que nosotros que hacemos daño, que vamos a hacer también te invito a que te acuerdes de Mariela Muñoz, esa mujer sí, que adoptó como 6, 8 chicos, sí. No sé cuántos, bueno. Y después la justicia se lo quitó. Y que después la justicia le hacía problema sobre los más chicos, sobre todo, sí. Porque los más grandes estaban chochos con ella y le agradecieron, salieron por televisión, dijeron, ninguno sí. Era homosexual. Sí. Y estos muchachos que salieron por televisión dijeron, supuestamente nosotros somos hijos de padres, supuestamente. Claro. Sin embargo, fueron ¿no? ¿Quién te garantiza? Claro, ¿no? Claro. Te digo, uno que desde la clínica lo vea eso, sí. ¿No? A veces, te digo más, fíjate vos, yo estaba escribiendo últimamente sobre lo que fue siendo el matrimonio, que te invito a que, los invito a los que escuchan que piensen, que hay una sola palabra que lo distingue de la palabra patrimonio. Sí. O sea, antes era una unión de fortunas. Así es. Para las clases altas, ¿no? Nuestros abuelos indios, nuestros abuelos que hablaban cacán y que tenían esas filosofías tan hermosas que describe Luis Reyes, Jorge Ponce y en fin, no pensaban lo mismo, para nada. Ellos tenían una aceptación muy grande de la sede. Es más, tenían una institución que en quichua se dice sirviñacu, sí. Que quería decir 2 años de prueba. Así es. Vos te unías con otra persona 2 años de prueba, bueno, si era un hombre y una mujer, con la condición de no tener un hijo, a ver cómo te llevabas. Bueno, pero a lo que voy es que vos me preguntabas, ¿por qué? ¿Cómo era tu pregunta? Espérate, porque me fui por la rama. ¿Cómo era lo último? ¿Eh? La última pregunta, ¿me decís? Sí. Sí, no, porque esto veníamos hablando de cómo las distintas miradas respecto de lo que es lo femenino, sí. Lo que es los componentes. Ah, lo que es lo femenino y lo masculino. Bueno, digo, no nos han dejado ver otras filosofías, ¿no? Claro. Sentimos que, eso te estaba diciendo, Osho dice en uno de sus libros, no me acuerdo cuál, dice que lo femenino tiene que ver con la ternura, con la sensibilidad, con la capacidad de empatía, y que si uno lo ve desde ese lado, Jesús era muy femenino. Claro. ¿No? Claro. Y que si uno lo ve desde ese lado, que la masculinidad tiene que ver con la fuerza, con la lucha, con el enfrentamiento, ¿no? Juana de Arco era muy masculina. Así es. ¿Y quién se va a animar a decir que Jesús era homosexual o que Juana de Arco era homosexual? Claro. ¿Por qué ponerle rótulos? Pero además, rótulos, bueno, homofóbicos, ¿no? ¿Sabes qué? Una cosa que lo he charlado en estos últimos días, sobre todo pensando en la producción de este programa, con sí, algunos amigos que tengo que claramente han definido su sexualidad homosexual, homo, ¿no? Sí. Esto, uno me decía algo que realmente me parece muy claro, ¿no? Antes que nada, lo voy a decir groseramente, sos sí, puto. Sí. Lo primero que ven en vos, sos puto. Después viene el resto. Sí. No al revés, como hacemos con los héteros, por ejemplo. Sí. Uno se relaciona, sí, es un profesional, es un laborador, es un estudiante, sí. Sí, es un sí, padre, sí, bla, bla, bla. Y de paso parece que tiene hijos, tiene una familia, ta, ta, ta. No, al revés de los homos, sí, que primero son eso, pero además definido de la peor manera que se puede sí, definir, ¿no? Como al decir este epíteto puto, sí, que me parece que alguna vez lo decía Perlonger, ¿te acordás de Néstor Perlonger, el poeta y filósofo argentino, que él decía que casualmente, como decían los incas también, indios nos llamaron, indios seremos libres, sí, cuando se planteaba allá en el año 72 el primer movimiento de liberación homosexual en Argentina, decía, puto nos llamaron, puto nos haremos libres, sí, ¿no? Esta expresión tan fuerte, porque se relaciona claro, con lo peor de lo, digamos, claro, lo que socialmente está visto o culturalmente está visto de la sexualidad. Claro. Entonces, lo primero que se ve, después viene lo que sos, el claro, valor de tu persona, porque es un chivo expiatorio de mambos de la sociedad, claro, en realidad vos tenés razón en eso. Sí, tú ves que hay mucho más homofobia sobre la homosexualidad masculina que sobre la femenina. ¿Por qué? 10 veces más. ¿Ah, sí? Sí, o sea, no lo anotás vos, por ahí eso. Me parece que las mujeres son más discriminadas que los varones, en pero muchos sentidos. En realidad es como que es más visible la del varón, ¿no? Sí, ¿no? Lo que entonces pasa, mira, Sonia, si me permitís, sí, creo que en el caso de nuestra cultura y nuestra sociedad, a los varones se les perdona porque de última tienen falo, ¿me claro, entiendes? Sí. Aunque en el imaginario social no se lo use, que es cosa sí, gran ignorancia, porque sí, se usa perfectamente, sí, pero digamos, claro, como, pero de última lo tiene, aunque no lo use, sí, ¿no? En el cambio, en el caso de la mujer, si esta mujer tiene que tener hijos, ¿cómo va a estar haciendo esto? Claro. Ya se le niega además la posibilidad claro, de claro, porque eso ¿no? parte de otra ignorancia y de otro mito, que acordate que durante el siglo XIX la infancia no existía. Claro. La infancia fue un invento de los pedagogos del siglo XIX. Sí, sí. En realidad creían que el niño era un hombre petizo, nada más. Claro. Después los pedagogos dijeron, no, tiene otra psicología, en fin. Claro. Bueno, entonces, y lo que decía, bueno, en la mitad del siglo pasado recién se empezó a hablar de conyugalidad. Así es. O sea, confundían lo que te dije hace un rato, pareja de padres o familia, sí, con conyugalidad cuando no tiene nada que ver. Así es. Una pareja puede no tener hijo y ser, y ser pareja. Una pareja homosexual puede no tener hijo y ser pareja, ¿no? Así es. Entonces, es como que han confundido, han hecho un sinónimo, mujer-madre. Claro. Y no es así. Claro. Y es terrible para las mujeres también este bueno, mandato, terrible, porque muchas mujeres... Hay un libro de Simone de Beauvoir, sí, que claro, no me voy a acordar la... sí. Que fue una... Sí, la sexualidad. ¿Cómo es el libro? Sí, que lo estuve leyendo en estos bueno, días. Bueno, espérate, ya me voy a acordar el nombre. Sí. Bueno, pero Simone de Beauvoir se re burló de el segundo de sexo. ¿Eh? El segundo sexo. El segundo sexo. Sí. Bueno, en donde ella decidió no ser madre. Claro. ¿Por qué iba a ser madre? Si claro, no quiero. Claro, claro. Y usó su sexualidad y bueno, que fue un escándalo en su época porque bueno, rompió cánones además claro, en una época en la que eso era un escándalo, ¿no? Así bueno, es. Hoy por suerte vos lo estás debatiendo públicamente por una radio. Sí. Y eso claro, eso solo claro, que se abran los temas. Claro. Que todo, ayer yo veía la fiesta hermosa que hubo en Buenos Aires, sí, y yo veía las carrozas que describían la historia, ¿no? Sí, sí. Que no tiene nada que ver con la historia que nos contaron a nosotros en la escuela siendo riojanos. Sí. sí, haciéndonos endiosarlo al general Mitre y a Domingo Faustino Sarmiento. Hoy por una radio, en un programa matutino, decían: ¡ay! En la galería de los próceres lo han puesto al barbudo, al Che Guevara, y no lo han puesto a Sarmiento. Y yo decía: Dios mío, que lo diga eso un riojano. Claro. Sobre Sarmiento. Claro. Y Sarmiento se alegró de la forma, decía, como lo habían matado al claro, Chacho. Claro, ¿no? Exactamente. De Sarmiento, que quería, Sarmiento y Mitre, que querían una república de la Pampa, nada más. Así es. Donde han hecho palacetes y de todo, mientras nosotros no teníamos agua, ¿no? Agua potable. Bueno, por suerte el debate se está abriendo. Ayer hubo un despliegue escénico con un grupo de teatro de la Gran Siete, ¿no? Sí, de Fuerza Bruta, el grupo Fuerza Bruta. Fuerza Bruta. Fuerza Bruta, sí. No me acordaba el nombre, sí. Con un grupo de teatro impresionante, un despliegue de un cuento de la historia, que ya es diferente de la historia oficial que nos enseñaron, sí, en la escuela. Sí. Ya se está abriendo el debate, y eso no lo para nadie, por suerte. Sonia, me acaba de llegar un mensaje, me dice, a ver, espérate que lo vamos a intentar leer. No te escucho bien. Que me acaba de llegar un mensaje, sí, te agradecen tu claridad, espérate que lo voy a leer porque hay que ser correcto. Felicito a Sonia por sus claros conceptos en la radio como en Data Rioja. Un abrazo, Marcela Mercados Luna. Bueno, yo también te agradezco, muchas gracias, esta generosidad tuya de compartir con nosotros este momento en la radio. Sí. Por supuesto que en un programa no podemos abarcar todo lo que quisiéramos. No se puede. La radio también tiene, hay otros temas que esperan ser tratados, y bueno, pero por lo menos intentamos abrir y ofrecer algunas voces que nos permitan, sobre todo, pensar. Eso. Porque la propuesta era otras miradas. Eso. Sobre lo que te dije hace un rato, cuando hay fantasmas no se puede pensar. Claro. Así es. No, si vos hay un chocho en la esquina y vos estás asustado porque no sabes qué pasó, o hay un incendio en tu casa, sí, no te puedes sentar a escribir. Así no es. Puedes pensar. En medio de fantasmas no se puede pensar. Hay que abrir las puertas, las ventanas, que entre el sol, que entre la vida, que desaparezcan los fantasmas y empezar a pensar científicamente y en serio estos temas. Muchísimas gracias, Sonia Ruades. Muchas gracias a vos. Para mí es un honor que me hayan, que ustedes, bueno, me hayan dado este lugar, y todo lo que yo estudié, con mucho sacrificio, con una beca que me dio el gobierno de La Rioja en ese momento, es para darlo, porque metido en mi cabeza no sirve para nada. Muchas gracias. Un abrazo. El conocimiento y la experiencia que compartimos. Bueno. Me parece que así se construye, ¿no? Bueno. Bueno, muchas gracias, Sonia. Muchísimas gracias. Un abrazo. Igualmente. Impecable el aporte de Sonia. Hay muchas cosas para debatir. Me parece que no nos podemos, como bien lo dijo ella, sobre todo desde el conocimiento y la experiencia que le dan 40 años de profesión en la psicología. Pero importante es no olvidar que estamos hablando de personas. Estamos hablando de gente, de varones y de mujeres argentinos, riojanos, que sienten, que tienen ganas de vivir, tienen ganas de construir, y muchas veces por su opción sexual no pueden, porque socialmente está mal mirado, no pueden lograr todas estas posibilidades que se proyectan para su propia vida, en este imaginario que cada uno de nosotros va creando para poder construir su propio camino y poder transitarlo, ¿no? Vamos a seguir, bueno, me quedé pensando en muchas cosas de Sonia. Seguramente los que están acompañándonos por el otro lado y escuchando el programa se habrán quedado con varias cosas, como nos quedamos nosotros aquí, pero vamos a seguir un poco más en este tema. Han pasado 18 minutos de las 7 de la tarde, estamos compartiendo el puente aquí en la Frecuencia de América. Nuestra línea directa es el 42 70 67 y el 42 70 90. Les proponemos escuchar un pedacito de música mientras intentamos otra comunicación, y vamos a escuchar del último trabajo de Don Fito Páez, que anoche cerró la fiesta del Bicentenario en Buenos Aires, de su trabajo Confía, el tema que le da nombre al trabajo, Confía, Fito Páez, una producción del año 2010. Te cuenta el mundo, no hace más que respirar. Es posible que tus ojos ya no emitan esa luz que enseñecía hace algún tiempo atrás. Ya se fueron todos de la casa y la mañana envuelve todo, todo en un profundo azul. La verdad se enciende sola, es una flor en el silencio que quema de luz la habitación. Quisiera hablar, pero lo que doy es un hombre viendo el norte solo y loco hacia el sur. Tengo que confiar, saber esperar, tengo que respirar, es un panic attack y sacarme de una vez esta cruz. La vida son los círculos dan vuelta y los círculos se van. Cuando yo creí que estaba todo bien, en realidad estaba haciendo todo exactamente mal. No es tan grave, en verdad las cosas van moviéndose y se mueven a la larga porque sí. Si hoy ese perfume es el de la soledad, si no confías no vas a ser feliz. Y me hacen temblar. A veces es mejor quedarse quieto con el trago en la mano en un rincón. Ya nos veremos en algún lugar, en alguna fiesta, en cualquier ciudad, cuando me hables con el corazón. No se puede tocar, es una caja preciosa, no se puede tocar. Tendrías que saber quién soy. Oh, confía, nena, confía, soy todo lo que quieras. También tu suplicio y tu luz. Ah, vos te gusta la mañana, a mí la luna reborracha. Bancatela va a ser siempre. Estamos compartiendo esta producción especial que decíamos en este programa sobre otras miradas alrededor de la unión de personas del mismo sexo y tengo una nota, una información. Hay 12 sacerdotes de la provincia de Córdoba que expresaron su posición favorable a la ley que autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo y este grupo de sacerdotes de Córdoba criticó a la jerarquía eclesiástica católica por citar el derecho natural para rechazar la reforma al Código Civil que se debate en el Congreso. Citar la ley natural para oponerse a esta legislación es solo una posición fijista, dura, congelada de la realidad pretendida como natural, sin entender los complejos procesos naturales, dijeron estos sacerdotes que integran la agrupación Sacerdotes del Tercer Mundo, Enrique Angelelli. Estamos comunicados con el diputado provincial Pocho Brizuela, Delfor Augusto Brizuela. Pocho, bienvenido a la radio. ¿Qué tal, Pano? Muy bien, un gusto estar en el programa que sé que tiene hace poquito tiempo empezado, ¿no? Así es, estamos de vuelta. Bueno, Pocho, acá en tu persona se dan dos representaciones que me parece que tienen miradas muy importantes, digamos, tu trabajo actual como legislador y también tu experiencia como sacerdote de la Iglesia Católica durante muchos años, con un compromiso muy claro con el pueblo, y cuando digo claro. Esto, con todas las manifestaciones y con toda la diversidad que ese pueblo tiene y representa. ¿Cuál es tu mirada respecto de esto? No sé si escuchaba lo que leía de los curas de Córdoba. Sí, ¿cuál es tu mirada respecto de esto? Y bueno, yo primero, cuando se debatió en el primer tramo, ¿no es cierto?, en la Cámara Baja, que tiene ya la media sanción, expresé mi adhesión a la decisión mayoritaria del cuerpo, de sancionar esta reforma del Código Civil, que la conocen todos como, bueno, el matrimonio, de el reconocimiento legal del matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Así es. Porque creo que no hace otra cosa los legisladores en esta sanción que reconocer algo que se da en la realidad, de personas que son sujetos de derechos y que no pueden quedar marginados de la ley. Claro. Y que tienen que vivir en plenitud, por un lado, la vida, pero también en plenitud el derecho, que es una construcción humana, como es construcción humana también y proceso humano, bueno, la opción sexual, ¿no? Sí. Y no es algo que esté dado predeterminadamente, es algo que se construye, el ser humano en sí mismo se construye, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que ese, tomando algo de lo que escuché recién, yo no lo conozco, me alegro mucho, pues los conozco, a los sacerdotes, sí, de Córdoba, he participado en otros tiempos en muchas acciones y en muchas reuniones con ellos. Sí, sí, sí. Que justamente, ¿qué se entiende por natural? Sí. En realidad, lo natural, así, de un modo fijista, como lo dicen los sacerdotes, no existe. La naturaleza siempre es procesual, y sobre todo la naturaleza humana, lo humano, es procesual, se construye en la libertad, se desarrolla con, como lo dicen ellos, con una complejidad de factores que intervienen de orden psíquico, afectivo, somático, en todo, también en el tema de la sexualidad y de la comunión sexual. Sí. Por lo tanto, bueno, a mí me parece que es importante que esto se debata. Por supuesto, uno no es intolerante con posiciones de otras personas que no pueden del todo compartir o no lo entienden o les cuesta aceptar. Una cosa es costar aceptar y otra es tomar una posición dogmática, claro, ¿no? Claro, totalmente. Porque yo posición, veo en mi, claro, propia familia, en gente que incluso no hace discriminación, sí, sin embargo les cuesta, ellos dicen, no me cuesta, tengo que hacer una ruptura con un montón de cosas que tengo adentro. Claro. Y esta posición es totalmente comprensible y uno también tiene, claro, que respetar el proceso que tiene que hacer esa, por supuesto, persona, por supuesto, ¿no es cierto? Y no imponerle. Claro. Además, la ley no impone nada, esa es la otra cuestión. Claro. Acá no es una ley para imponer, ahora, bueno, se tienen que casar todas las personas del mismo sexo. Claro. No, es poner un marco jurídico para, así que es, aquellos que han hecho esa opción libremente sean felices y tengan la posibilidad de ser ciudadanos de este país con iguales derechos que los demás. Ocho, y construir una familia y demás, ¿no? Esto, porque además, esto te iba a decir casualmente, se dice que se ataca a la familia, pero me parece que no, que ya el concepto de familia, de un tiempo a esta parte ha cambiado notablemente, porque, claro, las familias se componen de muchas formas. Claro, hay otra, una y que no dejan nueva de ser familia, absolutamente, claro, ¿no? No, porque la familia es fundamentalmente el vínculo de amor, de acogida, de responsabilidad, recíproca, de compartir, y uno lo sabe, ¿no? Lo experimenta en las propias familias de uno. Así que, en muchos casos, yo me acuerdo de un monólogo de Pinti, sí, que a propósito de que hace, no sé si te acuerdas, hace ya una cuestión de 15, 20 años atrás, sí, un obispo de la iglesia que fue, sí, también el cardenal Guarrachino, sí, dijo algún exabrupto, una barbaridad, diciendo llevarlo que todo a toda una isla, ¿te acordás? Sí, a una ciudad aparte, sí, que sí, más o menos con otras frases se repitieron esos dichos ahora en estos días, sí, pasados, sí, ¿no? Acá en la Rioja también, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, y ahí me acuerdo que en ese tiempo se habló mucho, ¿no? Y en un monólogo que yo alcancé a verlo en Buenos Aires de Pinti, sí, sí, justamente, ¿no?, hacía un elogio de la persona con, bueno, con esa opción sexual, un homosexual, que dice que en definitiva es el que después carga con todas las responsabilidades de la familia, de los padres, de los sobrinos. Realmente uno lo ve muy a menudo esa realidad. Por lo tanto, la familia se construye cuando hay capacidad de amar. Así es. ¿No? Capacidad de amar, de dar amor y de recibir amor. Exactamente. En esa reciprocidad que no pasa por digamos, también incluye lo sexual, pero no en una idea de sexualidad reducida a cierto tipo de concepto de la genitalidad. Exactamente. ¿No? Así que a mí me parece, bueno, que en buena hora que hoy estemos debatiéndolo, y yo creo que en buena hora también que la ley que debemos hacer los legisladores ayude a que nadie en este país que hemos celebrado su bicentenario se sienta ciudadano de segunda, ¿no? Sino que realmente todos seamos ciudadanos iguales. Por supuesto, con todo lo que estás diciendo, llego a la conclusión de vos votarías una ley a favor. Claro, estoy a favor de lo ya votado con media sanción y que esperemos. ¿Y las provincias luego tienen que adherir a estas leyes cuando son nacionales? ¿Cómo es? Bueno, no, porque es el Código Civil. Ah, el Código Civil es para todos. No es de competencia provincial. O sea que no hace falta una ley. Claro. Es como el divorcio, ¿cierto? La ley de divorcio, una ley civil, una ley del Código Civil, rige en todos lados, no hace falta adhesiones jurisdiccionales. Pocho, te agradezco mucho este momento con nosotros en la radio y tu mirada también, porque la propuesta era esto, ¿no? Aportar otras miradas sobre esta posibilidad real de las personas de unirse más allá de su sexo, unirse para conformar a partir del amor, porque también hay que hablar de esto, Pocho, ¿no? El tema del amor. Sí, sí. Porque la cosa, ¿viste? ¿Qué es lo que lleva a dos personas a querer estar juntas? No importa el sexo que sea. Por ahí hay la sexualidad tradicionalmente concebida, ¿no es cierto? Como la del varón y de la mujer que se encuentran en la genitalidad, pero no en el amor, ¿no? Cuántos hogares uno ve que no son hogares, aunque tengan esa estructura, entre comillas, como concibe la iglesia conservadora, de familia, y que no es familia. Exactamente. Y que no es familia, y sin embargo, uno ve personas que han tenido que divorciarse, las circunstancias de la vida la han llevado, sin embargo, han construido verdaderos hogares. Exactamente. Incluso con los hijos que no son biológicos, con los hijos de su pareja, y al revés, la pareja de ¿no? Estas familias ampliadas, como no sé cómo se llama. Hay muchas formas para definir. Sí. Y bueno, que son bueno, realmente lugares de comunicación del amor, ¿no? Así que bueno, yo creo que eso es lo importante. Eso es lo importante. Gracias, Pocho, por este aporte y por tu mirada. Bueno, un abrazo grande, Pocho. Bueno, te felicito por el programa. Muchísimas gracias, Pocho. Hasta luego. Compartiendo el puente en la tarde de Nacional, les recuerdo nuestro teléfono, el 42-70-67, el 42-70-90, y estamos comunicados con otra legisladora provincial, y también eso, como profesión ejerce la medicina. Hablo de Judith Díaz Bazán, a quien le doy la bienvenida. Judith, bienvenida a la radio, ¿cómo te va? Buenas. Hola, Judith. Y toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Judith, estamos planteando aquí en el programa el tema Otras miradas sobre la unión de personas de un mismo sexo, digamos, en el sentido de poder aportar. En estos días pasados, cuando se debatió la ley a nivel nacional en Cámara de Diputados, algunos diputados provinciales, no solo de La Rioja, sino también de otras provincias y nacionales, tuvieron manifestaciones muy fuertes respecto de la sexualidad, ¿no? Más allá de la homosexualidad, de la sexualidad, que dejó como muy al desnudo cierta ignorancia, por no decir ignorancia solamente, de legisladores frente al tema de la sexualidad. Una de las voces que se levantó y bastante clara frente a estos exabruptos fue la tuya, Judith, y bueno, por eso era que queríamos que pudieras hacer un aporte también a esta propuesta, que son otras miradas sobre la unión de personas del mismo sexo, ¿no? Y estás aquí. Pero también, porque tenés una experiencia muy importante como médica, porque has trabajado durante muchos años, y creo que de algún modo seguís vinculada al tema, con lo que tiene que ver con el tema de SIDA, que va muy relacionado a la homosexualidad, no lo relaciono porque sea una cuestión que tiene que ver con la homosexualidad, sino por la estigmatización social que hay frente a dos cosas muy fuertes, la sexualidad homo y el SIDA, ¿no? Hola. Sí, yo sí. Creo... Sí, te escucho, te escucho. ¿Me escuchas bien sí, ahí? Sí, sí, te escucho perfecto. Creo que es recalcar un poco más que el tema de... Yo le agregaría, si bien es cierto lo que decías, estos temas revelan por ahí... Yo creo que lo más fino o lo más esencial de cada ser humano nos tenemos que expresar en términos de esto, ¿no? De vincular el tema de la sexualidad con una definición, con una posición. Agregaría a tu pensamiento, padre, a tu posición de ignorancia sobre el tema, ignorancia muy fuerte que por ahí no nos toca únicamente como país. Vos fíjate que la Asociación Americana de Psiquiatras en 1973 pide que se deje de considerar a la decisión de tener sexo con el mismo sexo como un trastorno de la conducta, como una enfermedad que la tenían que tratar los psiquiatras, o que el tratamiento psiquiátrico y el cambio de forzar un cambio de conducta iba a hacer que esta elección cambie, ¿no? Sí, sí. La Organización Mundial de la Salud tardó dos décadas, recién en 1990 da la orden de retirarla del listado de enfermedades mentales. Así entonces es. Frente a esta evolución en el tiempo, nosotros en el país estamos demostrando, creo, exactamente lo mismo. Creo que por ahí cuando decía un poco agregar ignorar, porque hoy no tenemos excusas para no estar informados, no tenemos excusas para la realidad. Si bien decía Spano que el SIDA se asoció inicialmente con la homosexualidad y de paso servía para darle una cierta de valor punitivo, porque tenías esa elección que pescaste. Y andar en el tiempo nos lleva, la semana pasada daba la expresión del resultado de unas jornadas que tuvimos por la Sociedad de Infectología, donde de nuevo llamamos la atención a las mujeres embarazadas de parejas heterosexuales, por supuesto, y que están teniendo, llevando a que descubramos hombres que tienen más de 40 años, que no han tenido sexo con otro hombre y que tienen HIV o SIDA. Entonces, esta mirada, cuando no la queremos ver, no la vamos a ver. Claro. Y creo que con esto de la ya definir o no una unión civil, creo que esto nos genera tanto ruido como en su momento la ley de divorcio. Claro, claro. Llegan más divorcio porque la ley te lo permita, ¿no? Creo que sí, es un marco legal. Yo que trabajo hace más de 20 años con personas que eligen tener sexo con el mismo sexo, tienen desde mi posición de ciudadana, de mi posición de médica y hoy mucho más como legisladora, derecho a acceso legal a derechos y obligaciones, ¿no? Que una persona que elige el mismo sexo. En el caso de los exabruptos, ¿no? Digo, cuando aparecen o cuando se desnuda, porque no solamente ocurre con un tema de la sexualidad, que si bien es un tema que al tener categoría política tiene una cosa muy fuerte, porque se incluyen los tabúes y todo lo demás, sino también en otras manifestaciones que por ahí dejan al desnudo esta ignorancia o desconocimiento de muchos representantes. En casos como este, donde se entra directamente en el espacio de la discriminación y el desconocimiento de los derechos de una gran minoría de nuestra sociedad, los colegas pueden hacer algo, digamos ustedes, el resto de diputados, ¿qué se hace frente a estas manifestaciones? ¿Hay alguna manera legal? Claro, en materia legal. Nosotros, Pano, hemos ingresado el miércoles, vos sabés que el camino es así, los miércoles sí. Se plantean los temas que cada uno presenta como pedido de ingreso del Estado parlamentario. Sí, sí. Por supuesto que somos minoría, y si vos me preguntás, Pano, hay un montón de temas que no nos dan cabida para que ingresen. Es puntual que yo he pedido una mesa, por ejemplo, con el tema de salud, el déficit sí. Que tenemos en lo que cobra un trabajador de la salud en la provincia, totalmente sí. Atrasado, y ni siquiera nos dan la posibilidad de empezar a tratar o discutirlo. Claro. Esto tiene que ver con que somos, ¿no es cierto? Entonces, uno plantea el tema y esto se vota después para que tenga mayoría y tenga estado parlamentario. Sí. Si la mayoría decide que no le dan tratamiento, no sí. Le dan tratamiento. Claro, claro. Fue el miércoles de la última sesión, ingresó el día jueves, que ya no tiene consideración para que ingresen esos sí. Pedidos, sí, una presentación que ha hecho formalmente a MP a través de Leonardi. Sí. Nosotros para la próxima sesión vamos a darle ingreso, porque si no nos aceptaron a nosotros como minoría, tienen que aceptar lo que llega como correspondencia y claro. Expedirse. Claro. Lo peor que podemos hacer es ignorar el tema. Claro, claro, exactamente. Sí, porque en última, lo que yo digo es, frente a lo ya hecho, nosotros tenemos que tomar posiciones. Todo, digo de última y como objetivo, tenemos que tener definición futuro, es decir, cuando nosotros tenemos un rol de electo por el pueblo, ya yo puedo pensar dentro de todo lo que quiera, ¿no? Lo mismo que las conductas privadas, pero sí. Con el rol de ciudadano, ser bastante claro en no excluir, sobre todo por su elección. Claro, totalmente. Y poder equiparar legalmente a las personas, ¿no? Así es. Como último dato, yo recuerdo cuando fue la elección del doctor Alfonsín a la presidencia en el año 83, el 30 de octubre creo que se votó, ¿no? Sí, se votó el 30 de octubre. Se calculó en esos años, Judith, que creo que fueron más de 7 millones y medio de votos que tuvo Alfonsín en esa elección. Se calcula que, o se calculaba en ese momento, que 1 millón de esos 7 millones y medio pertenecían a homosexuales, hombres y mujeres argentinas, que encontraban en el discurso de Raúl Alfonsín un discurso que los podía contener, contemplar y asimilar en los derechos ciudadanos, ¿no? Y si lo pensamos, no es un dato menor a la hora de pensar los votos de tantos hombres y mujeres que han hecho una opción sexual diferente, que a conciencia y de acuerdo a lo que pase con las leyes puedan también ir a las urnas y poner su voto frente a esto también, ¿no? Digamos, como un voto castigo también en muchos casos, y en otros como un voto que pueda beneficiar, ¿no? Así es. Como te decía, Pano, nosotros tenemos todavía que andar mucho en el tema de los derechos humanos, ¿no? Parecería que este gobierno lo planteó bien desde la oposición, disparándome yo bien en el frente desde la oposición, parecería que el tema de los derechos humanos comienza y termina con la memoria, el juicio claro. De las juntas y el reconocimiento de la cantidad de personas desaparecidas. Esta es una memoria necesaria que nos va a acompañar, yo creo, el resto de los siglos a los argentinos. Así es. Mira. Pero sí tenemos que meter en cada ciudadano el derecho humano, que significa ser un ciudadano, ser un individuo, reconocernos como individuo, que podamos reclamar ante las autoridades. El derecho al agua es un derecho humano, el derecho a la sí. Público es un derecho humano, el derecho al acceso a la justicia, esto es tenemos como que están muy solapados y los derechos humanos tienen que ver con que los militares y los desaparecidos. Es una parte del capítulo. Que tenemos problemas de esos derechos como individuos, como ciudadanos. Seguro que vamos a ser capaces de defender el nunca más, y de posicionarnos con la elección que se nos ocurra. Sí. Con pintar la casa de verde, con poner una estrella en el techo, con elegir la sexualidad, con tener el derecho a reclamar. Creo que eso, sobre todo en el norte, para esto es muy fuerte, a nosotros nos cuesta mucho reclamar. Y yo veo, aún en las asociaciones civiles, que personas que eligen el sexo con el mismo sexo, por ahí están muy desvirtuada la lucha, queda en que es un grupo de travestis que buscan un subsidio económico y nada más. Todavía nos cuesta, en La Rioja no encontramos la posición fuerte de una asociación que represente una elección sexual diferente a la hetero y que se posicione como individuo de derecho. Así es, así es. No sé si vos coincidís conmigo. Totalmente, totalmente. Bueno, lo que pasa es que, Judith, aquí aparece un rasgo cultural nuestro muy importante. Los que más visualizan su sexualidad en nuestra comunidad son las travestis. Porque, para decirlo de una manera, no sé... están más allá del bien y el mal en este sentido de la visualización, pero a muchas mujeres y varones homosexuales que no eligen el travestismo, porque el travestismo es una manifestación de la sexualidad, de la elección. Bien, pero que no es eso la homosexualidad, es una manifestación de la homosexualidad, que no sé si es homosexualidad también, porque los roles y las cosas en la intimidad se juegan de maneras muy distintas, inclusive en la intimidad de las parejas heterosexuales, ¿no es cierto? Los roles, los papeles, las cosas. Esto es el espacio de lo privado, por suerte, y debe quedar en ese lugar. Pero digamos, la visualización en culturas como la nuestra, en sociedades como la nuestra, de varones y mujeres que no eligen el travestismo como manifestación de su sexualidad, es mucho más difícil, porque está primero lo religioso, que sigue siendo muy fuerte en esta comunidad nuestra, Judith. Hace algunos días el mismo obispo Rodríguez tuvo palabras condenatorias, digamos, no contemplando a los católicos que son homosexuales, digamos, discriminándolos. Es decir, hay muchas cosas que pesan a la hora de poder organizarse en una institución que verdaderamente pueda reclamar, más allá de lo que hacen las travestis, que por suerte hay alguien que le está poniendo el cuerpo al reclamo, ¿no? En este sentido. Sí, por eso digo, todo esto significa aprender a crecer, yo digo, como ciudadanos, como ciudadanía en Estado de Derecho. No nos olvidemos que tenemos un país muy virgen de todos estos temas todavía, 26 años, 27 años de democracia, todavía es muy poquito, nos falta aprender a posicionarnos en esto, de poder expresarnos. Yo decía, hermano, que comparativamente, y vos acuérdate cuando uno comenzaba con este tema, tenemos muchos más medios de prensa, más gente formada, más gente capaz de expresar una posición, y esto es positivo porque creo que nos ayuda a crecer, a expresarnos, que nosotros podamos tener tres voces distintas en una hegemonía de 33 y es un objetivo, pero que por supuesto lleva tiempo y que no nos tiene que hacer bajar los brazos. Es decir, el derecho y la lucha, como decías, bueno, en esta elección sexual diferente, y yo que desde el comienzo de la epidemia, desde el año 85, que atendí el primer caso en Córdoba, después en Buenos Aires, en el mismo año, viendo cómo esto se va, como decías, esta concepción tan específico de homosexual, transexual, transgénero, gay y lésbico, porque en toda esa variedad hay toda una elección distinta y que está aceptado dentro de las asociaciones como elecciones distintas, y que nos tiene que ayudar a ejercer el derecho en lo diario, ¿no? Creo que uno tiene que bajar los brazos por dar la individualidad del otro. Y hay muchas más falta de respeto en otras acciones, en la violación a un mes. En la violencia doméstica de todos los días. Sí, que de eso también no se habla, ¿no? Y, esa violencia doméstica que ejercen casualmente las familias heterosexuales y a la que tanto se teme que van a llegar los homosexuales a la hora de tener derechos para formar sus familias, ¿no? Como que se pone todo el mal de un solo lado sin mirar estas cuestiones. Judith, yo te agradezco mucho este momento en la radio y también tu aporte, tu mirada sobre este tema que hemos planteado como debate en el programa de hoy. Y a tu disposición, Estefano. Yo estoy justamente, mira, la semana que viene con una periodista de Página 12 me estoy yendo tres días a Buenos Aires por un congreso. Sí. También y un poco participando en todo, porque hay mucha más violencia que expresar una elección. La trata de personas, la violencia que ejercen hasta funcionarios, la violencia institucional. Trato cuando uno ingresa a una institución, sea pública o privada, creo que tenemos que aprender a defender toda esa suma de derechos y no gastar tantas energías en esto que forma parte de la elección de lo privado. Así es. Muchísimas gracias, Edith, y también este espacio a disposición de lo que haya que difundir. Y si un día querés venir acá a la radio y nos tomamos unos mates o un cafecito y charlamos, ¿te parece? Con todo gusto, Pano. Mándame por mensajito el correo y yo te tengo al tanto de todas las cosas que vamos consiguiendo. Muchísimas gracias por este contacto. Bien, un gusto, Pano. Igualmente, hasta luego. Bueno, un poquito de música, ¿le parece? Un poquitito mientras sacamos la última llamadita, porque no quiero dejar esta entrevista de hacer, la última que vamos a hacer. Agradecemos a Judith Díaz Bazán, médica, diputada provincial, que también hizo su aporte, su mirada sobre este tema que estamos planteando aquí en la radio, en este miércoles 26 de mayo. Nuestro programa se llama El Puente, esta es Radio Nacional La Rioja, y canta una cantante cubana que se permitió en su propio país hacer pública su sexualidad y hacer y ejercer su derecho político a reclamar por igualdad en los derechos y en las leyes. Ella se llama Yusa. Cuestión de ángulos. Cantando Yusa, esta cantante cubana, maravillosa cantante, que en estos días vamos a seguir difundiendo su música, que vale la pena escucharla. Tenemos la última comunicación, tal cual lo estábamos anunciando en esta producción, otras miradas sobre la unión de personas del mismo sexo, y estamos comunicados con Marcelo Lucero, representante provincial del Instituto Nacional contra la Discriminación y la Xenofobia. Marcelo Lucero, bienvenido a la radio, ¿cómo te va? Sí, hola, muy buenos días para vos, bueno, para toda la gente de la radio. Que tengan muy buenos días. Buenas tardes, será, Marcelo, me parece. ¿O te estás levantando recién? No, son un día de un lado a otro, te puedo asegurar. Marcelo, bueno, en estos días estamos acá en la radio haciendo un programa especial sobre, como escuchabas recién, otras miradas sobre la unión de personas del mismo sexo. Sabemos que el INADI, tanto a nivel nacional como en sus representaciones provinciales, viene instalando este tema de distintas maneras. Aquí en La Rioja, hace algunos meses, un poco más de un año, ya se presentó un proyecto de ley de unión civil, que no es lo mismo que lo que se ha presentado ahora a nivel nacional. Lo que te quiero preguntar, Marcelo, ¿cómo fue la reacción en ese momento cuando el INADI presentó este proyecto? ¿Cómo fue recibido? Bueno, mira, por la gente fue bien recibido, juntamos casi 1.200 firmas de apoyo y lo que no hubo eco fue en la Cámara de Diputados, donde en esa época había 23 diputados provinciales y nosotros hicimos la presentación por mesa de entrada esperando que algún diputado levante el tema y bueno, al día de la fecha, después de un año y medio de presentación, nadie lo tomó, es más, nosotros esperábamos que nos llamen para darle la fundamentación por qué presentábamos el proyecto en la Cámara y a su vez poder contar la experiencia de lo que fue, por ejemplo, Carlos Paz en Córdoba, o lo que fue Bariloche, lo que fue Río Negro en general, o la ciudad de Buenos Aires, o la misma presentación de Entre Ríos sobre la unión civil. Pero bueno, lamentablemente ningún diputado se hizo eco y recién ahora, después de la gran polémica por el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, algunos diputados salen a decir que avalarían, caso el diputado Guido Acosta, la unión civil. En aquella época, sobre 23 diputados, 8 estarían de acuerdo en la aprobación y bueno, el resto estaban totalmente en contra y el abanderado era justamente el diputado González, el mismo que hizo las declaraciones desafortunadas hace 3 semanas atrás, que te cuento como novedad, no se arrepintió y a mi regreso, yo estoy llegando ahora, estoy en Buenos Aires, estoy llegando en horas a La Rioja y vamos a hacer una presentación para pedir el desafuero, ya que este diputado no se ha arrepentido, no se ha retractado de las palabras y bueno, creo que es una falta muy grave. Concretamente, Marcelo, el INADI como una institución del Estado, ¿qué puede hacer frente a manifestaciones como la del diputado González? Bueno, el INADI lo que puede hacer son las presentaciones, pedir que un fiscal investigue para que, si este fiscal encuentra que se violó la ley nacional, la 23.592, accione y a su vez nosotros comenzar un sumario administrativo para que algún particular se presente ante los jueces, incluso nosotros patrocinándolo, para que este particular que se sintió ofendido, bueno, pueda accionar legalmente contra estos diputados que por ahora tienen fuero. El tema sería que si el diputado, el resto de los colegas le sacan el fuero, puede presentarse ante la ley igual que cualquier ciudadano y de esa manera tener la sanción que le corresponde. O la posibilidad de retractarse de lo dicho, ¿no? Claro, si el diputado se retracta, bueno, nosotros vamos a evitar de que sea sancionado, pero si no se retracta, bueno, vamos a pedir, bueno, su desafuero y por supuesto la sanción que le corresponde. González, cuando tenía que votar la unión civil, él dijo que él votaba con la Biblia bajo el brazo, primera declaración desafortunada. Claro. Y bueno, y ahora cuando se expidió sobre declaraciones del matrimonio entre personas del mismo sexo, bueno, primero pidió que los metan en una clínica porque son enfermos mentales, a pesar que la Organización Mundial de la Salud desde 1990 lo sacó al tema de la homosexualidad como cualquier tipo de enfermedad, con lo cual este diputado no solo que no lee, no solo que no se informa, sino que es una lástima que sea un diputado de la provincia que nos represente. Nosotros lo que esperábamos después de todo el trasfondo que tuvo mediático a través de los medios nacionales, que este diputado se retrase, pero bueno, lamentablemente al día de la fecha, te digo, no se ha retractado. El abogado, utilizando algún artilugio, durante dos veces se comunicó con nuestro abogado, intentando calmar todo. Nosotros le dimos el tiempo necesario, pero bueno, creemos que es una burla para el INADI también lo que ha hecho el abogado, con el cual ya yo di órdenes de que no se comuniquen más, y a pesar que ahora venga con la retractación, no se la vamos a recibir, porque creo que fue una burla para todos los ciudadanos y para el INADI también. Marcelo, finalmente, lo expresado por el diputado González, ¿es la expresión de los riojanos? ¿Los riojanos pensamos de ese modo? ¿Qué pensamos? Mira, muchos sí, pero no es que el riojano piense así porque es mala persona, sino porque le falta información, porque ellos piensan de que el casamiento entre personas del mismo sexo, no sé, parece que la sociedad se va, no sé, a destruir. También decían cuando fue la ley de divorcio, y también le falta debate. Los temas, cuando se debaten, se sacan buenas conclusiones. Yo lo que siempre digo es que en democracia hay que debatir. Y por ejemplo, toda la gente gay, de las cuales yo tengo muchísimos amigos que son gay, tanto lesbianas como sí, travestis, y bueno, son todos hijos de familias heterosexuales, con lo cual se desvanece la postura de aquellos sectores más conservadores que dicen que de una familia gay van a salir personas con desviaciones. Claro. Eso queda muy claro, y yo lo que digo es que el riojano debe informarse y debe debatir. Si uno debate, seguramente, como pasa a nivel país, donde el 60% aprueba la unión de personas del mismo sexo, a La Rioja también va a llegar. Hoy en día, a pesar de todo lo que se ha hecho, de todo lo que se ha atacado esta postura, el 40%, de acuerdo a la encuesta que manejamos nosotros, los riojanos aprueban la unión civil, que es un monto de gente muy importante que la está apoyando. Marcelo Lucero, muchísimas gracias por este momento. Sabemos que estás en Buenos Aires, por tu trabajo que has tenido para compartir con nosotros en la radio. No, por supuesto, siempre a disposición de Radio Nacional, de tuya. Y bueno, ya mañana andaremos por Córdoba, de ahí a La Rioja, así que lo que ustedes necesiten, ¿cómo no?, cuenten siempre conmigo. Lo mismo, nosotros ofrecemos el espacio para la comunicación. Gracias, Marcelo Lucero, representante del INADI. Nos tenemos que despedir. Ha quedado muchísima información, me han quedado algunos entrevistados para hacer. No pensé que iba a tomar todo el programa, pero me parece que si ha pasado de esta manera, no lo hemos sentido en el paso de las dos horas de programa, quiere decir que hemos estado muy atentos a lo que se estaba proponiendo como miradas sobre el matrimonio de personas del mismo sexo. Nos vamos a despedir. ¿Tenemos tiempo de la música? No tenemos tiempo de nada. Bueno, nos despedimos. Gracias a Pipo Bonaudi por su trabajo en la operación técnica. Gracias a todos ustedes por sumarse a esta propuesta que llamamos El Puente. Nos encontramos el viernes a partir de las 18. No se olviden, mañana en el Cine Club de la Librería Rayuela, en San Nicolás de Bari, entre Belgrano y Buenos Aires, la película, la última película del ciclo de Krzysztof Kieślowski, el director polaco. Se verá mañana a partir de las 22 horas, La Doble Vida de Verónica, una joya de la cinematografía de los años 80. Muchísimas gracias, nos despedimos con Yusa, la cantante cubana, y hasta el viernes a las 18. Gracias.